Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Varios formoseños y formoseñas aprovechan la ayuda extraordinaria que brinda el gobierno nacional en este contexto de crisis económica y emergencia sanitaria. Tal es el caso de Miguel, un vecino de la ciudad de Formosa que pudo recibir el ingreso familiar de emergencia IFE para comprar herramientas y seguir con su profesión, la herrería artesanal. Miguel comentó que tiene un permiso de circulación que le permite los jueves, sábados y domingos poder entregar los pedidos que le hacen. Esto nos decía. Fui beneficiado de los 10 mil pesos y estoy muy agradecido por esa ayuda, ¿no? Que yo lo usé para mi trabajo y pude comprar para mi moladora algunos hierros, pintura, disco de corte y otras cosas que es lo que me pudo alcanzar. Y con eso estoy laburando en este momento. Vengo juntando las herramientas de a poco. Gracias a Dios y al gobierno que nos dio esa ayuda, ¿no? Todo fue invertido en el proyecto que estoy haciendo, o sea, los trabajos que yo hago, digamos. En este momento lo que estoy haciendo más es los portatermos, braseros, por el tiempo, ahora que empezó el frío, me piden mucho esas cosas, ¿eh? Empecé a poco, primero conseguí la máquina, después un amigo me había prestado su moladora, pero él, como él albañil, a veces le salía algunos laburos y algunas veces me cortaba el tema de la moladora porque él necesitaba también. Y con esto de 10 mil pude comprar para la moladora y devolverle su moladora que él me había prestado. En la provincia de Formosa hay alrededor de 152.000 beneficiarios del IFE, cuyo trámite fue aprobado con normalidad, pero también expone la falta de trabajo formal en la provincia. Formosa sigue sin casos positivos de coronavirus. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.